anterior fin de semana estuvimos el sábado en la tarde y domingo. Sábado haciendo las pruebas preliminares y el domingo estando en las finales. Hemos clasificado para hacer 100 metros planos, 200 metros planos y el salto largo. 100 metros planos, no tuvimos una participación de la que esperábamos de un primer lugar, pero sacamos la medalla de plata al segundo lugar. Luego en 200 metros planos tuve la oportunidad ya de reponerme y lograr la medalla de oro. Y en el salto largo con 4 metros 10 logré el segundo lugar también. Esa fue mi participación en el campeonato clausura de la ciudad de Santa Cruz, que organiza los atletas máster, que es ACAN, ¿no? que aglutina a todos los atletas del departamento de Santa Cruz. ¿Hay otra competencia en puerta? Sí, cabalmente el día domingo todos los primeros lugares, del primero al tercero en cada una de las categorías, tuvieron una invitación oficial para participar en Jujuy este fin de semana. Nosotros nos vamos a ausentar el día jueves, vamos por tierra, por bus, y vamos a estar sábado y domingo en la competencia en honor a un gran atleta de la Argentina, especialmente de Jujuy, que ha tenido una acertada participación en todos los torneos a nivel internacional, lógicamente local, ¿no? Y es una persona que a los 80 años se está retirando ya del atletismo activo, y creo de que eso es importante, ¿no? Nosotros queremos llegar hasta más allá, y es por eso que el año que viene nos vamos a preparar para que sea un año también de satisfacciones, como lo ha sido, con la ganancia más o menos, ganancia para Montero de más o menos 54 medallas, ¿no? Eso es importante entre torneos locales, entre los torneos nacionales y las salidas internacionales que hemos tenido afuera, a otros países, y eso nos llena de orgullo, no tanto para nosotros, sino para las nuevas para Montero y para las nuevas generaciones que vienen, esa camada de gente que realmente le gusta el atletismo, que es su pasión, como es nuestra también.